cierto que está en esa raza en Valledupar. Dicen que del valle su hermosura reflejo. Nunca he recibido el perfume de un jardín, pero por esa rosa sería su jardinero. Y como mi gana es de llegar hasta el fin, es mi preocupación de conocerla primero. Y como no tengo rosa en la primavera, me robaría la rosa del jardín del Magdalena. Si voy a esa tierra de Valledupar, buscando la rosa bella de ese jardín, voy de conquistador buscando la fragancia, encontrar la rosa de pétalo sutil. Y si llego a ser de ella su jardinero, con delicadeza sería el más gentil. Yo regaría esa linda rosa a mi antojo, con agua del cielo y lágrimas de mis ojos.